Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. Desde el corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. A la vuelta de la manzana no hay gusanos, pensó Eva. Antes de pegarle un tarascón a esa poma perfumada y dejar grabada su dentadura en la carne blanca y dulce. Y echó a caminar. Lejos de Adán y su eterna somnolencia. Eva echó a caminar alrededor del bosquecito de manzanos y membrillos. Y lo primero que pensó es que Lilith la hizo bien en irse. Adán no las quería, ninguna de ellas. Solo se miraba los abdominales marcados. Ella se había tomado tiempo para moldearlo. Parecía que buscaba algo, pero no sabía qué. El primer hombre no tenía mucho seso. Al alba, ya comenzaba a hacer rodar casas. A rodar cosas, llenarle de arena el pelo a las mujeres. O se ponía a inventar nombres ridículos a los animales. Perro, delfín, ornitorrinco, camello, quirquincho. ¿Me querés decir qué mierda es un quirquincho? La primera puteada que nació de la boca de la mujer más inteligente. Mierda. Antes hubo otra mujer, Lucy, que solo se animó a dar dos pasos para terminar de disolverse en el mar porque su borro todavía estaba fresco. Ella no quería que su nombre estuviera solo, que su hombre estuviera solo, y después de Lucy hizo a Lilith. O Lilith. El pensar es una tarea netamente femenina, y ella le puso nombres a las plantas, musicales alegres, frescos como sus hojas. Estaba el aguaribay, el nogal, el maíz, los girasoles y los tréboles. Pero el hombre no quería mantener una charla con ella sobre la música de las palabras. Y Lilith se fue. Entonces, ella decidió probar haciendo una tercera mujer. Eva. Eva era más soñadora y práctica. Fue así que buscando fruta se topó con el bosquecito de manzanos. Eva seguía disfrutando de su manzana cuando vio que Lilith no se había ido muy lejos. Ambas mujeres se besaron. Y a Eva le corrió un escalofrío por la espalda. Amor. Eva acababa de inventar una palabra para algo que no se ve. Shh. Que las piedras escuchan. Y le dicen todo. A él. Él, ella, ella, era Dios, ese ser sin sexo y plural, que de aburrida que estaba decidió hacer todo ese jardín después de matar a todos los bonitos dinosaurios. Lilith y Eva entonces inventaron el amor. Adán despertó de su siesta y no encontró a las mujeres escondidas en aquella cueva, pero observó la manzana mordida al lado de un cucumelo, había dicho Lilith, y entonces Adán se malviajó. rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. La rueda alimenta a unos pocos, para nosotros no hay más que palizas o entretenimientos. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra. Sí, vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, los niños que quieren crecer para comprar y vender, los niños que quieren crecer. Bienvenides a todos a esto que se llama... La Vuelta de la Manzana. Nos acompañan a dar una vueltita acá por la zona oeste del feudo, directamente transmitiendo desde la zona oeste de la ciudad de San Luis en desde Radio La Bulla. Sí. Barrio Rawson, CGT, La República, Oeste en vivo. Oeste en vivo con este programa, primer programa de La Vuelta de la Manzana. Nos presentamos... Hola, soy Facundo. Y yo soy Nicolás. Y queríamos contarle que hoy, este viernes, antes que sepa su cuerpo que hoy es viernes, tenemos mucha poesía, mucha información y más para compartir. Muchas reflexiones, mucho pensamiento y mucha palabra dando vueltas en esta radio. Estival. Estival. Y estoy bien. Los locos sonríen. no saben cómo son definidos, pero Carlos sabe a qué hora cambian el turno los guardias. Tiene que ser hoy, a las 6 hasta las 6 y cuarto todo está cantado y libre de tomar. Tomar. Hay que tomar decisiones esta noche. Hay que tomar decisiones esta noche, y que ayer empezó el año nuevo. El año nuevo, según las cosmogonías andinas, arrancamos el... Como el 5000 y pico, ¿no? Mucho tiempo, mucha sabiduría, años. Y este calendario gregoriano que se está acabando de a poquito y bueno. Y el invierno y el calor, y si dormimos solos, salimos los viernes, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana y tocan bandas por todos lados. Tocan bandas por todos lados, como los espíritus que acabamos de escuchar con La Rueda. Pero no tocan mañana. ¿Tocan mañana? No, ¿cuándo tocan? El 28. Ah, el 28. 28. Bueno, esto de tener los calendarios cruzados hacen que uno diga cualquier cosa. Mañana toca en La Colmena, Acústico a la Gorra, Saturados, en El Refugio, hay bandas. Toca el domingo Las Manos de Filippis. Las Manos de Filippis. Buenísimo. Vamos a estar con la agenda cultural acá en este programa también, repasando qué se hace en la ciudad y qué se hace en la periferia también cuando... Pero contame Los Espíritus, el temita que escuchamos. Dale, Los Espíritus es una banda argentina de rock de Buenos Aires, liderada por Prieto, que tiene su origen, me dijiste la recién, Paternal. En La Paternal, en el barrio 2010, de La Paternal. 2009. Ajá, en 2010, sí, sí. Y bueno, es un tema que nos gusta mucho aquí a Les Poetas del Transpuntano. Ni un pájaro en decenas de kilómetros a la redonda, solo borrasca de viento y pozos de petróleo. Los hombres que trabajaban allí llegaron de regiones que a menudo se encuentran a miles y miles de kilómetros. ¿A qué te hace referencia eso? Los pájaros me hace referencia a un sinfín de cosas. Recién estaba con una tarea de ciencias naturales de uno de los chicos donde le decían que fueran al patio de la casa o a la plaza más cercana del barrio a buscar plumas y a la pescadería del barrio a buscar escamas de pescado. Mira vos, ¿podés ahora que creer? Me traes a colación los pájaros, te voy a leer un poema de Daniel Álvarez, de su libro Pájaros de Aguardiente, un poeta ya casi puntano de Catamarca, que tiene una serie de definiciones. En la noche más oscura, los astros y las luciérnagas brillan esperando un nuevo día. Así debemos esperar a que el horizonte nos devele los secretos del destino. Muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí. ¿Qué me podés decir del destino vos? ¿Qué te dispara el destino, Nicolás? El destino me ha deparado tantas cosas en estos tiempos que la verdad que si me pongo a contar cada una de ellas se haría larguísimo. ¿Tienen tiempo ahí los que nos están escuchando, las que nos están escuchando para nuestras historias de amores fracasados, de rupturas? Del polvo venimos, Nicolás. En esta tierra vivimos y cuando la muerte nos alcance seremos humus entre las hierbas. Yo quiero ser un humus de un helecho. Siempre mi sueño es ser estar en el jardín de una señora, una abuela que me regue todos los días. Deja que la dulzura del viento te estimule con sus caricias y silbe alegre en tu corazón. Daniel Álvarez, yo me lo quiero llevar a mi casa y tomar un tecito, algo. Ponerse a trabajar la tierra con el Dani. ¿Lo conoces? Al Dani lo conozco, él empezó un ciclo en los miércoles literarios de La Colmena, un ciclo de literatura y resistencia de los pueblos. Este miércoles, por ejemplo, en el miércoles que pasó, fue lectura sobre minería, la verdad que unos poemas sumamente movilizantes. Dani siempre dice que lleva la minería marcada en su piel, todo lo que ocurre con este conflicto que todavía sigue teniendo en vilo a las comunidades de La Rioja, de los pueblos de las provincias norteñas y también del sur. A la Golden, te traigo su contracara, contaminando todavía en San Juan. Daniel nos habla de la naturaleza. La naturaleza brinda la paz necesaria para que develemos los enigmas de la vida y los elementos necesarios para satisfacer las necesidades sin plastificarnos. La naturaleza es perfecta. Nosotros somos las bestias que la estropeamos y por ende despertamos su furia. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué furia hemos despertado últimamente? Muchísimas furias hemos despertado. Con esto de la economía, de la sociedad, de cómo estamos yendo cada vez en picada gracias a... Evitemos caer en el inutilismo para que los seres electrónicos no nos reemplacen. A propósito, ¿viste que en Japón ya hay Hay robots que acompañan a los señores adultos, le hacen las tareas, sueñan con ellos, les cuentan cuentos, los despiertan y van generando conciencia. A mí me da un poquito de pánico. A mí también me da pánico lo de los robots, ¿eh? Y ahí ya hay robots de todo tipo. La vez pasada leía sobre los robots acompañantes sexuales para... Bueno, ese no tanto pánico. Bueno, no tanto pánico, no tanto pánico. Acá en nuestros operadores, nuestras operadoras se están matando de risa. Están buscando por Mercado Libre si lo venden. Claro, son especialistas en sexo virtual. Espera, ¿qué hora es, Nicolás? Ah, perdón, ¿qué hora es? Familias, perdonen. Sí, perdón papá, perdón patriarca. La desnudez es un adorno que refleja nuestra naturaleza dibujando un collar de sonrisas en los rostros de barro. Profundo, muy fuerte. Muy fuerte. La verdad que si comenzamos a analizar cada una de las cosas que estamos diciendo... Analizame la palabra adorno. Adorno, oh, consorte, se me viene a la cabeza. A mí se me viene una mezcla de calor del horno y como una imagen, no sé cómo decirte, como... Como una ceramista. Sí. Una ceramista villamercedina que capaz que... ¿Qué está haciendo la ceramista villamercedina? Oh, capaz que está empezando la revolución. Puede ser, capaz. Capaz está cocinando. Estará pintando. Ojalá. Haciendo un cuaderno. Cosiendo un cuaderno. ¿Qué pasará hoy? Un cuaderno y pensando, planificando la revolución con les sobrines. Las armonías de la fauna nos libran del tedio impío. Explícame eso, Nicolás, porque yo no entiendo. Si vos me decís, las armonías de la fauna nos libran del tedio impío. ¿Me tengo que ir a la sierra? ¿Eso me querés decir? No, yo creo que en cualquier casa con un gatito, un perrito... Pero no me saca del tedio mi gatito. Me procrastina. Buen concepto ese. ¿Me lo podés? No, yo todo lo contrario. Los gatitos y los perros... Somos los únicos seres vivos capaces de razonar. Pero nuestra sapiencia... Debido de la flora y de la fauna, como escribió el poeta Wordsworth, un impulso del bosque primaveral puede enseñarte más de un hombre, del mal y del bien que todos los sabios juntos. Me está diciendo que me vaya al bosque. Que te vayas a la sierra, que busques a Lilith, a Eva y que muerdas la manzana o el cucumelo y que comiences a dar una vuelta loca a la manzana. Una vuelta a la manzana para reconstruir el barrio, para conocer a los vecinos. Claro. Ahora me muero por saber qué piensa Marta. ¿Qué piensa Cacho de todo esto? ¿Qué estará pensando ¿Qué Doña piensa Rosa? Cacho del aborto legal? Cacho, ¿qué pensás? ¿Qué estará pensando Cacho? Y yo te puedo decir que puede estar pensando Cacho a partir de un titular. Un padre escrachó a su hija por estar a favor del aborto. No fuiste planeada, no te buscamos. Y le decimos, ¿qué le podemos decir a un padre que dice, no te buscamos? No. Te estás victimizando un poco, Marcelo, ¿no? Y que vuelvan a nacer. Volvé a nacer, padre. Dice... Voy a leer un pequeño fragmento de la carta de este señor patriarca. Dice... Hace 15 años un poco más me enteré que había sido engendrada. No fuiste planeada, no te buscamos, no fuiste producto de una pareja constituida con un proyecto firme, sino más bien la consecuencia de una relación sin protección. Al principio me dio miedo y después otra cosa que prefiero no decir. Sin embargo, tanto tu madre como yo decidimos seguir adelante con tu vida a pesar de las dudas. Quiero destacar los diferentes titulares que tuvo esa misma noticia. A ver. Por ejemplo, La Nación dice... La emocionante carta de un padre en contra del aborto a su hija que está a favor del aborto. Vos sabés que yo leí un titular parecido de uno de los nefastos de los medios comunicativos gigantes. ¿Qué nefasto? Como en Feynman, qué apellido nefasto. ¿Por qué? Feynman me parece un tipo razonable. Que ¿Un Eduardo Feynman, te parece? La ética. Sí. Oh, la ética y la moral. Yo creo que los postulados de Eduardo hay que verlos en todos lados, porque tienen mucho que hablar. ¿Se estudia en la facultad a Feynman? No, pero estamos tratando un proyecto que lo podamos ver, que lo queremos traer. Ah, qué lindo. Lo vamos a traer y lo vamos a recibir a este programa. Dos viernes capaz lo traigamos acá. Genial. Capaz que viene Feynman a la bulla, señoras y señores. Traigan antorchas. Preparen preguntas, bizcochuelos. Antorchas, ¿y qué más? Sí. La carta que se publicó y que termina con un hermoso hashtag, salvemos las dos vidas, Tuvo una respuesta de la tía de la chica que está mencionada. La chica que sale en la imagen tiene 15 años, por eso van a encontrar la imagen pixelada. Y la tía hizo visible una situación familiar, de una familia, mejor dicho, totalmente desmembrada, un padre que nunca se hizo cargo de la crianza de su hija, y que, bueno, visibilizó un poco la hipocresía de algunas personas que levantan las banderas de salvar las dos vidas. Nada. Puede ser que el padre la había... Creo que el padre es un padre abandónico. No comparto la idea de que un padre aborta cuando abandona un hijo, porque ya es una persona desarrollada, un hijo. Pero sí, me parece muy importante destacar esto de cómo las caretas y la hipocresía se va cayendo de a poquito. El patriarcado está haciendo un ruidito tan lindo. ¿Me puede explicar el concepto se va a caer? Se va a caer, se va a caer. Se va a caer como un programa de acá de La Bulla, que... No se llama Se va a caer. ¿Se va a caer? Se cae. Se va a caer y se va a caer. Y vamos a estar ahí para verlo caer. La cuestión es que... lo que le podemos decir a este Marcelo es que no te victimices, Marcelo. Marcelo, si nos... No, el programa se llama ahora que si nos ven, no se va a caer. Bueno, pero se cayeron otras cosas. Ahora que si nos ven es el programa. Que me basten los dedos de una mano para contar cada vez que te piense y enmudezca. Te lo dedico a vos, Nicolás. Muchísimas gracias, Facundo. Cuando la piel quiera hablar, la poesía emerge. Haceme lugar, en tu cama, en tu mente, en tu vida. Que el peso de tu cuerpo caiga sobre mí como rendido ante una lucha. Que el peso de tu cuerpo caiga sobre mí. Es muy fuerte, es muy lindo. Dije que no, que mi ternura no puede ser, si debe ser, entre cuatro paredes. Dije que no a los estados de coma emocional, a la opresión en las plazas públicas, que mi ternura no puede vivir enmascarada. Dije que no al congelarse alrededor de una mesa rodeada de extraños, al cerrarse cual capullo cuando viene la luz de la mañana, que mi ternura no muera cuando se va la luna. No tiene horarios rotativos. Dije que mi ternura no es ausencia, no es silencio, no es falta, que mi ternura es sencilla y quiere crecer sin censura, así que no. Victoria Morales, una poetisa de Zona Norte, Buenos Aires, que tuvimos la suerte de intercambiar producciones. También va a venir, después de Eduardo Feynman, viene a dar poesía. Seguramente en este programa también vamos a estar entrevistando, espero que en vivo, a poetas y escritores, a poetas y escritoras de San Luis. Yo te tengo uno para leer, ya que nuestro programa se llama La Vuelta de la Manzana. Mira, justo abrí acá este fanzine que se llama Bordeadora Esquizo, que es de la gente de La Perniciosa. Un grupo de San Luis, una gente que produce a distintos poetas, una editorial independiente, muy interesante. Donde aparecen personas como Paiva, Miglerina, Vasallo, Sichero, Ayala, Freites, Caruso. Y hay un poema muy interesante de una de las poetas feministas, diría yo, Celeste Vasallo, que se llama La Manzana. Me levanto a oscuras, atravieso las cosas de siempre, las que se acumulan en la alfombra, paso forzado hasta el baño trinchera, donde existo sin él. La pantalla ilumina las pupilas abiertas de tanto mirar el borde de esos dedos que escarban la boca y se hunden hasta el fondo del fondo. Apago el teléfono y en bombacha todavía abro la heladera, tomo una manzana y la muerdo con la misma intensidad con que recuerdo que los hombres me quieren. Mujer madre, mujer amante, mujer perra, mujer piel, mujer silencio, mujer para uno, mujer nada. Entonces tiro el corazón a la basura y desando el camino a la cama. Muy lindo. Saludo para Celeste Vasallo, que seguro que nos está escuchando de donde esté. Seguramente nos está escuchando. Espero que nos estén escuchando todos les poetes. Les poetes. Les poets. Tuts los poets. Poetas. Tuts le poets. Y bueno, vamos a un pequeño corte en La Bulla y seguimos con la tanda. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Perota chingó, señor osito productor. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Vuelta. Inés. Estabilidad. Yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol. Y yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a esperar. Salí a caminar. Y qué linda las chicas me escupen. Las chicas me escupen de tener pasar. Y inestabilidad. Es esa gran rueda que me trajo hasta acá. Y yo miro fijamente al sol. A ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol. A ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Patagón, mira, me va a soltar la bestia. Y inesperado el final. Basta con tocarme pa' soltar la bestia y... Inestabilidad. Yo voy a sentarme enfrente de tu puerta a llorar, a patear, a gritar y... Solo tenés que abrir. Inestabilidad. Son las 11:11 y estamos donde tenemos que estar. Yo miro fijamente al sol. A ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo miro fijamente al sol. A ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Inesperado el final. Que basta con tocarme pa' soltar la bestia. Y pa, pa, pa, pa. Las 11:11 y estamos donde tenemos que estar. Encontrá nuestros contenidos en www.labulla.org. Escuchanos en www.labulla.org. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. Acabamos de escuchar a Perota Chingó, Inestabilidad. Inés, mejor dicho, Inestabilidad. Qué inestable. ¿Querés llorar? No, hoy no tengo ganas de llorar. ¿Llorás seguido? Suelo llorar una vez al mes, como dice una canción por ahí. Sobre todo propio, cuando hace frío. ¿Tenés horario para llorar o un momento o por algo en especial? Los martes es un buen día para llorar. Sobre todo a la noche, como siempre. Los martes son mi domingo. Porque si no podés llorar, tengo un poema para vos. ¿Tenés un poema para que llore? Ausencia. Oh. Quisiera volver en las ramas nuevas, como vuelve el verano, como vuelven los mares. No sé si me conformaré con perdurar en las memorias, pues jamás sabré si he sido un mensajero errante en las páginas del futuro. Solo sé que quiero que acabe el mal que destruye al hombre, haciendo ceniza sus proyectos y sus lágrimas de piedra. Quisiera saber qué hay más allá de las mañanas sin cuerpo. Quisiera estar parado aquí en 500 años. Quisiera saber qué habrá en este espacio que ahora ocupo. Solo puedo adivinar que le depara el destino a este insomne labrador de fantasías. Solo sé que hacen falta 1000 sonrisas. Son risas. Y lo que no muero por saber es con quién amaneceré cuando sea solo sombras, cuando sea una opaca figura en las tinieblas, cuando me encuentre con eso que no se puede saber nunca. Kumay Kadazal, más conocido como Daniel Salto, Flores para un amor fantasma, un libro también editado por La Perniciosa. Kumay Kadazal es el alias de este gran hombre, orador, poeta de las zonas puntanas, que todos deberíamos conocer. También debería estar en la cuadrícula de todas las primarias. Sí, de una, debería estar en las cartillas de la primaria. Mucha poesía puntana, muchos escritores y escritoras puntanas. Ahí me llamó la atención una de las frases que dijiste del poema. No me puedo acordar, está como al principio. ¿Me lees de vuelta? Quisiera volver en las ramas nuevas, como vuelve el verano, como vuelven los mares. No sé si me conformaré con perdurar en las memorias. Como más... como esa parte de como vuelve el verano me hizo ver, justo acá estoy viendo... Pues recién mencionábamos el año nuevo de los pueblos originarios de los Andes, y un titular que me llamó la atención: Jones Wallace celebrará el año nuevo mapuche con sus familiares. Que aparentemente el gobernador Mariano Arcioni le confirmó a Eve de Bonafini que el onco Facundo Jones Wallace podrá celebrar el año nuevo mapuche junto con sus familiares, luego de que el onco estuviera llevando toda una huelga, ¿no? Una huelga de hambre que le estaría deteriorando la salud, y la verdad que no celebramos esta noticia para nada. Queremos la libertad del onco y la libertad de todos los presos políticos y las presas políticas. ¿Quién es Facundo el onco Jones Wallace? Puede ser, te lo puedo definir desde el lado de Infobae. Mapuches, chiste electoral. El personaje llamado Wallace, nombre arquetípico de las tribus escocesas, cuyo nombre repite Facundo, es un líder que él no sabía que era un líder, lo supo después, por eso tanta burla, que él había sido punk, flogger, fue tanto detrimento en su imagen. Se hizo cargo hace muy poco de su rol en su tribu. Pero sabemos que estuvo en la lucha del pull-off, donde fue todo el año pasado el quilombo con Santiago Maldonado, donde los desaparecieron y lo mataron. Y también de Rafa Nahuel, que lo fusilaron en otra pull-off cerca de Bariloche, ¿no? Podemos saber, según Infobae, que su programa es marxista. Podemos saber que también tiene una tendencia a la desestabilización nacional. Es un peligro. ¿Por qué iría a estar en libertad? Y no sé por qué tendría que estar en libertad personas peligrosas, ¿no? Como Bullrich. Yo creo que los mapuches tuvieron su tiempo. Los mapuches tuvieron su tiempo. No supieron qué hacer con América y bueno, llegó a Argentina. Y hay la cuestión con Chile, que no sabemos dónde, pero para mí los mapuches fue un invento. No sé qué puedes decirme. Para mí también, suena, tienen tufillo ahí a invento, a caja rara, a agujero negro. Yo estoy admirado con las políticas de Trump, por ejemplo. Yo estaba viendo cómo a las protestas, pum, no dura ni un día, ¿entendés? Y ya está, no tienen inmigrantes, salió a la luz, no creo que sea verdad, que tenían como en prisiones domiciliarias a niños. Yo vi que estaban alimentados. Están tapados con papel film, que son súper abrigados. ¿Qué más? Vivan las jaulas para niñes. Esto, y esta es la sección Hablando con un Facho. de nuestro programa La Vuelta de la Manzana. ¿Qué más nos puede decir un personaje como este? También la teoría desestabilizadora del mundial, donde el fútbol, que es la pasión de todos los hombres, viene gente a querer decirnos que hay hombres como desviados que son maltratados. Y es mentira para mí. Dicen que hay como una persecución, está bien dicho. Para mí es educación. Pero hay gente que habla de persecución, exterminio de homosexuales. No quiero decir la palabra. Exterminio de homosexuales. Exterminio de homosexuales y de feministas. Queremos contextualizar un poco. En Rusia, este gobierno que a veces desde algunos sectores kirchneristas y de la izquierda se alaba, ¿no? Se alaban las políticas del gobierno de Putin. También existe una contracara, que es la persecución a feministas y a los movimientos LGBT. Algo que se vio, claro, como las Pussy Riots, que las metieron presas a las chicas. Y también a toda la comunidad LGBT, que esta vez pudo respirar un poquitito. Bueno, pero basta por de todo mundial. Esto, porque estamos en un momento de mundial, de alegría, de gloria, y volvimos a tener la esperanza. Hoy Nigeria le metió 2 goles nigerianos a la gente mala que nos quiere dejar fuera del mundial, de Islandia. Un país que supo perder al FMI, que tiene el aborto legal contra todo tipo de moral, tiene paternidad financiada. ¿Cómo es el nombre? Tiene un nombre, paternidad extendida y un nombre más que está en lucha acá. Bueno, tenemos la posibilidad de volver. Si ganamos a Nigeria, si Islandia llega a empatar, hay un sinfín de cuestiones matemáticas que nos dan la posibilidad a que la reforma laboral se lleve a cabo sin tanto detrimento social, ¿o no? Claro, y festejamos los goles de Nigeria por un lado y a la vez los estamos cagando a palo en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. A los extranjeros nigerianos, senegaleses tienen la buena actitud de ponernos lindos, de vendernos argolla, vendernos anillos. Y que no vienen a hacer otra cosa que habitar el suelo argentino, como dice a el preámbulo. Los hospitales. No vienen a usar los hospitales. A quitarnos el trabajo. ¿Cómo saber si usted es una wannabe? A ver. ¿Usted quiere ingresar a la UCA y recibirse de ingeniero? Es mi sueño desde que era un feto. B. Hasta Harvard no paro. C. Si mi familia me acompaña. D. No quiero fumar porro fuera de la escuela. ¿Cómo usted quiere ingresar a la UCA? Yo no quiero ingresar a la UCA. ¿Usted quiere entrar en carrera en CONICET? No, ya no. ¿Cuál es su fin de semana ideal? ¿Casa Quinta Juana Coslay? ¿Cuatriciclos y piscina? ¿Noche zarpada con amigos en Sky? ¿Fin de largo en la punta? Asadito con las flías en el parque nativo de Potrero. ¿Asadito en el parque de Potrero? Sí. No soy de comer asado en Potrero. ¿Cómo que no? No. ¿Usted es puntano? Oh, qué buena pregunta. ¿Qué diría el tío Alberto? Que sí, que usted está contribuyendo a la economía social. ¿Qué red social prefiere? ¿Fotuli en Insta? ¿Alma de Tuitero? ¿Tinder a full? Yo subo todo a Face. Instagram. Bien. ¿Qué droga prefiere en sus momentos de ocio? ¿Éxtasis y DJ Avicii en Aqua? ¿Cocaína, Red Laval y amigos? ¿Los exitosos no usan droga? ¿Siempre guarda una tuca para el fin de semana o un vinito con los playeros? Un vinito y una tuca con los playeros. La solución para el país es A. Más paredones, menos escuelas. B. De esta encrucijada solo se sale trabajando. C. En el feto ingeniero nosotros confiamos. D. Tengo un conocido en el gobierno. En el feto ingeniero nosotros confiamos. Sí, yo también confío. Aunque también tengo un conocido en el gobierno. Mira vos. Sí, mi tío. ¿Quién no tiene un conocido en el gobierno? No sé. Yo tengo un tío en cultura. Que me todo el tiempo me baja información y me hace estar al tanto. Y me lleva a lugares donde no quiero estar, pero estoy. Como el lunes va a haber una reunión de artistas por el aborto, donde se va a debatir las cuestiones que tan tapado está por el mito social. Yo voy a ir. Espero instruirme bien. Claro, y no voy a terminar usando un pañuelo celeste. ¿Dónde es? En Casa Azul. ¿A qué hora? No sé. ¿Usted sabe? 8:35 p.m. ¿8:35? Sí. Ni 30 ni 40, 35. Muy bien. Ideas feministas, como para hacer perder al opresor. No sabes, si 8 y media, 9 va y no va. Claro, 8:35. Son tácticas nuevas. Genial. Contame, ¿qué haces hoy a la noche? ¿Qué hago hoy a la noche? A las 10 de la noche en la colmena se juntan los poetas. Los poetas bajaron del Olimpo. Belleza y erotismo. La poesía erótica, gnosis metaforizada por los cuerpos metaforizados por la gnosis. El corazón es la llave que abre y erige el cuerpo del ser amado. El silencio será el alimento de la conciencia salvaje y viril de la intimidad. Devenimos de mitos que se fueron desmitificando a través del sexo. Por eso, al ser animales erotizados podemos, por elección o instinto, satisfacer el deseo animal. Este Daniel Álvarez no para de sorprenderme. Daniel Álvarez, y ya que estamos con poetas que tejen redes y caminan redes en las telarañas puntanas, y que el tío estaría muy orgulloso de la puntanidad. Va a venir Alberto, ¿sabías eso? También va a venir el Alberto. Sí, tiene un libro. Pero estamos llamada... ya, ¿qué dijimos? Feynman, el tío, ¿y quién más? Había poetas, más Morales, poetas. El tío va a presentar el, ¿cómo se llamaba? Planeta Exilium. Planeta Exilium, una sí. Exploración al Planeta Exilium. Una exploración a los indios exiliuneses. Sí, no son indios, se llaman colonos. Colono. Sí. Mira vos. Bueno, vamos a ir ahora con un temita musical. Una banda de acá de San Luis, Nosotras Tan Bien, y un temita que se llama Galáctica. Galáctica. Con mi tierra, azul y verde, para sacar violeta. No está tan lejos tu cielo de mi suelo. No es tan distinto tu vacío de mi oxígeno. Yo riego flores y vos las estrellas. Vámonos los dos a trabajar en tu huerta, en Plutón. Mientras podamos las estelas que dejan las estrellas de mar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acampemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que hubo un temblor en Plutón y ahora están evacuando marcianos del sol. En el espacio no existe la alergia. Ahí no hay polen, no hay miel ni hay abeja. Pero dicen que hay una flor en la luna que va creciendo para ser como ninguna. Va a perfumar toda la Vía Láctea para colorear tanta superficie blanca. A la luna le salió un lunar como el de tu espalda que me gusta besar. Una vez más haz que suba el calor, que los motores entren en combustión. Toma las llaves de la nave y vámonos. Liémonos donde ocurrió el Big Bang. Acampemos en el Cabo Cañaveral. Dicen que un tiroteo en Marte, pero no hay heridos graves. Y estamos acá en La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. Nos acompañan. La Vuelta de la Manzana. Nos están acompañando a dar esta vuelta de la manzana. Salieron un ratito a dar una vuelta por el barrio, a saludar a Doña Rosa, a Don Marcelo, decirle, Don Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Escuchaste el nuevo tema de Nosotros También? ¿Te gustó Galáctica? Esta banda de San Luis conformada por 5 chicas que están grabando un disco, Todo lo que hoy me mantenga viva. Está conformada por Yeka Ramos, May Alba, Pauli Rodríguez, Fernanda Rivero, Valentina Yoko. Y también acá veo que dice Danza Jazmín Castillo. Así que les mandamos un saludo a las chicas de Nosotras También, que hacen muy bien su música. A nosotros nos hacen muy bien también. Bueno, vamos un poco con los eventos culturales. ¿Te parece, Facu? Dale. Este sábado a las 23 más o menos está Satura 2 en el sábado acústico de la Colmena Café Bar, ahí en el pasaje Chile 1409. Después tenemos otra actividad en Casa Beta, Flash Delirium volumen 3, Roma Rey y Banda Sorpresa. Y como dijo Facu en el corte anterior, se juntan las artistas a favor del aborto legal a las 20:30 en Casa Azul. No olvidemos también que Aeronave, Efecto Block, Testosterón y Los Pelocos tocarán mañana a la nochecita, tempranito porque todo cierra temprano, en Daiquiri. Después tenemos durante la semana, el día martes 26 de junio, el pañuelazo federal será ley. ¿Será ley o no? Será ley. Esperemos que la vicepresidenta deje de meterle trabas a este proyecto de ley. Que se haga ley de una vez por todas. Aborto legal, seguro y gratuito. El miércoles 27 tenemos el taller de lecturas disidentes en La Colmena. Puto los que leen, especial por la Semana del Orgullo. Donde también vamos a estar presentando a Olla Cultural y uno de sus Olla Cultural. De sus libros, que son los Cuadernos Maricas, una serie de textos LGBT. ¿Qué más tenemos? El día 28 de junio, el Día del Orgullo LGBT, es la concentración en el Correo Central a las 17 horas. Basta de travesticidios y transfemicidios. Celebramos que por fin la justicia empiece a etiquetar a los crímenes de odio hacia las personas trans como travesticidio o transfemicidio. Justicia para Diana Zacayán y Azul Montoro presente. Presente. ¿Tenés algún poema al respecto? Por favor, quiero escuchar algún poema que me hable de esta lucha o de la felicidad, como para pasar un rato el... Las tormentas de la vida convierten a la voluntad en el motor de la salvación. La felicidad que buscamos se esconde entre las sombras del presente para hacernos reír, porque el futuro no es seguro. Y hablando de tantas palabras, quería comentarte que yo ya estaba, como se dice esto, siendo un pescado en las redes, perdiendo el tiempo en Facebook, y me había enojado un poquito. Entonces se me ocurrió hacer una publicación para levantarme el ego y puse humor y procrastinación, glitter, un Twitter. Tienen sexo oral, hablan bien, viven pan. Hola, ¿qué tal? ¿Ya te vas? Tengo un proyecto. Si gana Argentina, empata Islandia, pierde por 7 Alemania, el dólar vuelve a 3 pesos, China ataca a Kamchatka y Cristina se afila al PRO, clasificamos. A lo que dos personas encontradas entre sí, una pone, ¿por qué estás tan limado? Te abrazo. Y otra responde, siguiendo el juego de palabras, comunicación, exceso de comunicación, demasiado, Facebook, tiempo, delirio, engaño, absurdo, retorno, ego. Y me da como ganas de contestarle, ¿no? Porque ¿qué le puedo decir? ¿Qué le podríamos decir a esta persona? ¿Qué le podríamos contestar? Pasión, fuego. Pasión, fuego, sesión. Sesión, claro. Pero bueno, eso es una cuestión personal. Quería comentarte que estoy muy contento de compartir esto con vos, toda esta movida de poesía. En las noches más oscuras, los astros y las luciérnagas brillan esperando un nuevo día. Así debemos esperar a que el horizonte nos devele los secretos del destino. Porque como decía Bachiller, un gran filósofo del lenguaje, a la información hay que transformarla en energía, no en masa. Así que quisiera comentarles que nada, los amo. Amo a todos, saludo a mi mamá, a mi abuela, y que hoy vamos a dormir temprano, porque hay un mundo que cambiar. Bananismo. Ni lo mismo ni diferente. Presente ausencia de la esencia, tan presente que se siente cuando se siente a mirar los perros matar topillos y morir en contramano, a mano de la industria automotriz. Automotriz. Cuerpo supermercado que según su movilidad moviliza a la rueda que gira, pero que no es el vehículo per se. Nunca puede ser catalogado como discapacitado legal y mente hablando. ¿Hablando? ¡Ah, hablando! Le gritó esa mujer a ese hombre que es lo que hace esa mujer, Carlos. Nada, Eugenia, lo asesora. Asesora. Perdimos el perdón y olvidamos el permiso. La jungla ya, la jungla ya. ¿Hubiste del verbo haber? Cierto. En recíproca mirada contestaronse: sí, es verdad. Hoy, cariño, me he vuelto el forro de tus sexos ansiosos, tus sexos masturbatorios sin importar qué, cuál o cuántos cuerpos. El simple forro abortivo de tus moralidades. Pff, guirnaldas, cariño. Guirnaldas. Por siempre guirnaldas. En fin, hoy les hemos venido en un intento de lenguaje. El dolor de miles de cuerpos. Usted, queridísima institución. Institución y punto. Queridísima, hemos de comunicarte que sabemos dónde está el perdón, pero no lo vamos en su búsqueda. Ni venimos en la ignorancia de las reglas. Ni vinimos en la ignorancia de las reglas y por eso... Por eso, ¿qué vamos a hacer ahora, don Facundo? ¿Leemos algunos titulares? Yo quisiera... Acá la estoy viendo a ella, a una de las embanderadas o una de las que fueron al frente por la lucha del aborto, que acaban de presentar... acaban de tener una reunión con la vicepresidente Michetti. Dice que giró el proyecto de despenalización del aborto a 4 comisiones y la de la que estoy hablando es de Dolores Fonsi, que hay una cara acá que dice mucho, esa cara enérgica, y la cara de Michetti girando el proyecto a los senadores también dice mucho. Ella no quiere que se apruebe, hay que tenerlo claro. Yo soy de los que creen que cuando un funcionario no puede ejercer su función pública, debería hacerse a un lado o bien ser destituido. No sé qué piensa usted, Paiva, al respecto. No conozco muchos funcionarios, no conozco cómo funcionan sus reglamentaciones, pero creo que la ilegalidad es lo que da rienda suelta al negocio. Que creo que la moral está siendo usada para solventar un negocio donde mueren miles de personas debido a que un aborto ilegal es muy caro. Como las drogas, como todo lo que es ilegal. El debate que se dio hace muy poco tiempo, digamos, hace tiempo bastante, pero que se da popularmente, el que todos seguimos el día a día, la ponencia de los diputados en la facultad, en la calle, es algo histórico. ¿Quién antes se sentó un día entero a ver la ponencia hacer una ley? Las maricas. Las maricas nos sentamos a escucharle el tema del matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. Creo que esas son fechas históricas. Somos pocas las personas que podemos decir que hemos visto momentos históricos únicos en el país. Esperamos que se haga ley. Y bueno, seguimos un poco acá con otros titulares. Argentina-Croacia, el partido soñado. Esto fue hace una vez. Yo lo soñé. Hace una hora. Yo lo soñé. ¿Lo soñó? Yo un 3-0, estaba en mi casa durmiendo. Sentí como... Fue muy fuerte. Lo vimos un recorrido por la ciudad puntana. Lo vimos en el Paseo del Padre, lo vimos en el comedor universitario, lo vimos en la plaza. Y hubo desolación. Desolación, qué buena palabra. ¿Y ahora qué va a hacer el tío Alberto en las escuelas provinciales? Va a dar clases de fútbol. Va a dar clases de fútbol. Y sí, porque otra cosa que se puede hacer ya. ¿Vos sabes, estás preparado para hablar de las escuelas generativas? No estoy ni ahí preparado para hablar de las escuelas generativas. ¿Y del hallazgo del feto? Del hallazgo del feto. ¿En el barrio Pueblo Nuevo? Tremendo. Tremenda la situación de tener que leer todos los comentarios de personas que tienen en su foto de perfil el salvemos las dos vidas y que pidan que la maten, que se muera, que todo un montón de cosas violando. Incluso que la persona nombrada en la nota es una menor de edad. Donde se puede observar en alguna entrevista que le hacen a personas cercanas el miedo y la desolación, una palabra que creo que usaste, de esta menor. Y por otro lado, la hipocresía de toda una sociedad, ¿no? Sociedad puntana en general, digo, pueblos como San Francisco, como ciudades como Juanacoslay, San Luis, Villa Mercedes, declaradas pro vida, violando leyes nacionales, ¿no? Porque el artículo 86 del Código Penal, que permite el aborto con causales, todavía está vigente, señor y señora oyente, vecino o vecina que está ahí tomándose un matecito. Rocío Belén, por ejemplo, dice HDP, ojalá Dios haga justicia con tu cuerpo infeliz, indignada por esta noticia. Refiriéndose al cuerpo de la niña esta que según gente ya no está niña, haber quedado embarazada. Claro, porque el argumento general es, si te abriste de pierna, bancátela, básicamente. Desconociendo completamente que una persona puede resistirse tranquilamente y puede ser abusada, etcétera. Desconociendo completamente el contexto de esta menor, ¿no? La verdad que la noticia ha caído como balde de agua fría en ese sentido. Pero bueno, no me gusta, no me quiero que me poner mal un viernes. Lo que necesitamos es exigir, como le hemos respondido a algunas personas, exigimos educación sexual integral en todas las escuelas ya, exigimos que los gobiernos tengan un programa de salud sexual y reproductiva en sus centros de salud, que inyecten dinero a los sistemas públicos de salud. Y por el otro lado, que dejemos la hipocresía de un lado y comencemos a hablar de aborto en las escuelas, que nos parece sumamente importante esto. Porque el tabú es lo que trae tanto quilombo. Porque es un tema que pasó y va a seguir pasando, porque todos los cuerpos han sido abortados y son portadores de aborto. Por ejemplo, sabemos que los romanos abandonaban a sus hijos, podían pagar la deuda con hijos. ¿Sabías eso? Hoy lo estaba leyendo. En China mismo estás obligado a abortar si tenés más de 2 hijos. Hace falta coraje para afrontar semejante decisión. Vamos con un temita. Antes que nada te quiero decir un tema de una cita de Paul Valéry: si cada hombre no pudiera vivir una cantidad de otras vidas además de la suya, no podría vivir la suya. Ah, genial. Hace falta coraje para vivir. Entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco, quédate conmigo, fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste, negro, no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegadito un rato. Te sufrí, ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje. Soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Deja que te combata ya. ¡Ah, no! Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Mi catarata, que tu cerebro hidrata. ¿Y vos por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? corazón de Argentina se viene escuchando La Bulla, amplificando voces. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio feminista. Volvemos, volvemos. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana, por Radio La Bulla. Escúchenos en www.labulla.org o si no, véanos en vivo y en directo desde la zona oeste de la ciudad de San Luis, en el Salón del Búho. Pueden acercarse y vernos a estas dos hermosas criaturas. A estas dos hermosas criaturas hablando aquí. Niño, hablando aquí en vivo y en directo. Yo tengo algo para decirte. Que si sos Acuario, este mes estará muy activo. Entonces, si sos Piscis, tenés potencia de su don de gentes para hacer nuevos contactos que aporten cambios que le beneficien en el progreso de su carrera. No voy a decir nada de Capricornio, porque son cosas feas. ¿Sagitario? Sagitario, con los riesgos de Sagitario ha tomado el trabajo, se sentirá muy bien, optimista, esperanzador, permitiendo así las posibilidades de éxito en su carrera para finales de 2018. Es como que arranca acá el año, como veníamos hablando del Huitripantu, el nuevo año de las cosmogonías andinas, de todas las cosmogonías, que quiere decir que se realiza el solsticio de invierno entre 21 y 24 de junio, que arrancó ayer y termina el solsticio de 24. Entonces siempre se va como poniendo muchas energías en el cambio día a día. Hoy se cumple un aniversario más, ya que estábamos con el tema del mundial, se cumple un aniversario más de del famoso gol estafa, la mano de Dios. ¿Qué sabe de la mano de Dios usted, Paiva? Te puedo decir lo que puedo inferir. me imagino un papá mío ahí, estaba por Buenos Aires, con Urbano, perdido ante la poesía, ante los goles, intentando hacer muchas cosas. Claro. Vuelta a la democracia, veo. Tres años de democracia. También se cumplen. Hoy es el Día Internacional del Volkswagen Escarabajo. ¡Oh! ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos los que tengan un escarabajo por ahí dando vueltas! Estrella de Cupido. ¿Qué más? Me encanta la efeméride. Mirá. Nación. Un 22 de junio nació José Meolans, nadador argentino. Nada que decir. ¿Y Meryl Streep? ¿Qué me decís de la Meryl? Gran actriz, luchadora. ¿Qué película viste? Mamma Mía. Los Puentes de Madison. Las Horas. El Diablo se viste a la moda. ¿Qué más? Mucha película comercial vi yo de la Meryl. Ah, no, esta que estaba el cura, este cura que era pedófilo. No, curas pedófilos, no existen. ¿No existen? No. Ah, qué pena. ¿Y la investigación que están llevando en Chile? Chile es otro país. Ah, mira, pero el Vaticano estaba investigando en Chile después de que el Papa defendiera... Todas patrañas, patrañas para hacer quedar mal a Dios y sus súbditos. Y hablando de hacer quedar mal a Dios y a sus súbditos. ¿Nos vamos de gira con Petinato? ¿Nos vamos de gira con Petinato? Mira, te voy a leer el titular del diario de la República. Roberto Petinato en San Luis. En una obra siempre hay algo del artista. Y el subtítulo es Jazz, sumo, monólogos y feminismo en la boca del polémico conductor. Aclaremos que tiene shows anteriores, Me quiero portar bien y Petinato Café Concert. Le preguntaron las gentes estas del diario de la República, hubo feministas puntanas que empezaron una campaña para que no vengas, ¿cómo lo tomás? Y este señor recontestó, es un tema sensible que sería injusto desarrollarlo en una nota donde se cuenta solo mi opinión. Suelo andar por la calle como toda persona y nunca nadie me dijo nada al respecto. Dice el periodista, también tenés denuncias de tus ex compañeras. ¿Levantaron alguna fecha de la gira? Estamos en plena gira y nunca pasó nada parecido. Yo tengo entendido de que hubo repudios en otras en otras giras de este señor? No tengo mucha idea porque no lo sigo mucho. Solamente tengo la reseña histórica que fue saxofonista de Sumo, insoportable ser que supo adentrar el rock and roll en la televisión. Y que con Luca Prodan tiene una relación bastante de amor-odio, que él se encarga de desmitificar en cada libro que escribe, en la cual crea como un diégesis de que Sumo fue gracias casi a él. No sé, Roberto Pettinato dice que en una obra siempre hay algo del artista. Y algo del artista espero que haya, porque en este momento tengo acá enfrente mío el comunicado de prensa de los grupos feministas de San Luis, como Ultravioleta, una de las grupas. ¿Por qué muchas mujeres de San Luis repudiamos la presencia del artista Roberto Pettinato en nuestra ciudad? Las razones de tal disconformidad con su persona son las siguientes. El señor Roberto Pettinato es un artista que durante este último tiempo tiene denuncias en el ámbito público por maltrato hacia las mujeres, especialmente aquellas que fueron compañeras de trabajo en el ámbito radial y televisivo. Este odio y desprecio hacia las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, que el ex integrante de Sumo ejerce, se denomina misoginia. Por esto es que el señor Pettinato es un misógino. Capo. Así que el artista es misógino. Capo el Peti, dice Solitarios de la Ruta San Luis Argentina. Un Facebook que comenta la nota que habías acabado de leer, que hay que citar de dónde viene, Nicolás, no te olvides. No seas como toda esa gente que no cita. No, recién cité, dije el Diario de la República, era el medio en el que estaba, y ahora estoy leyendo el comunicado directamente desde de una de las fuentes, que es la Grupa Feminista Ultravioleta, donde también definen a este artista como acosador. ¿Y qué más? Y también dejando constancia de que en sus espectáculos queda reflejada la violencia, la homofobia, el machismo y la misoginia disfrazados de humor. La verdad que nos ha llamado poderosamente la atención de que dueños de locales, tanto de acá de San Luis como de Villa Mercedes, les permitan el ingreso a estos sujetos. Traigan a Babi Echecopar y completamos y así cantamos bingo, ¿no? Bueno, podríamos hacer un programa de poesía con Babi Echecopar, con Roberto Pettinato, Eduardo Feynman, y cada uno traiga sus poesías para leer, ¿no? ¿Tenemos? Poesías, bueno, poesías con... Pero con, bueno, ¿cuándo y dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿A qué hora? ¿Qué pasa? ¿A las 10? ¿A Avenida Ilia? ¿A la mitad de...? ¿Dónde queda todo eso? El repudio. Es hoy, ¿no? El All Right. Hoy a las 10 de la noche, repudio a Roberto Pettinato en el Correo Central. Yo me acuerdo que tenía el programa, el segmento de Gato de Verdaguer a las 7 de la tarde. Con sus chistes machistas. Yo tengo que decir la verdad, nunca me gustó Pettinato. ¿Vamos con un tema? Vamos con un tema. Inca Niñita. Sí, justo. Su rama en su manita, sube cargando su chamata. comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Radio La Bulla, FM 100.5. Y volvemos con esta última mordida a la manzana, la vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. La vuelta de la manzana. La manzana y su vuelta. Girando y girando. ¿De qué lado come la manzana usted, don Paiva? Del lado que se pone el sol. Del lado que se pone el sol. Yo del lado de arriba me gusta, donde está la ramita que se une al árbol. Nunca dijimos si manzana verde o roja. Blanca. Ah, arenosa. Manzana blanca. Dulce. Dulce, dulce. ¿Exportada de Brasil o de acá los más? No, de un cerro en La Rioja. Ah, qué rico. ¿Qué vamos, tema escuchamos? Acabamos de escuchar dos temas. Uno fue de Cholita Sound, Inca Niñita, una chilena, Chile y Argentina unidas a través de dos artistas. Caterina Purdi es el nombre de este proyecto que se llama Cholita Sound. Y por el otro lado, Paloma del Cerro. De Paloma del Cerro escuchamos La Sombra se va. Vamos ahora con unos saluditos a todas. Nos llegan saludos de todos lados. De todos lados del universo. Queremos agradecerle a Tomás de la Toma por haber escuchado, por todas las alegrías que nos manda. A mi tío Ramón de México, que nos está escuchando en este preciso momento. A la Georgina Urso. A Germán y Street su peinado Matter. Punk. El ¿Quién? Celta de la Panamá 2210. ¿Quién más había? Nicolás Aflalo. Un tocayo. A la familia Echeverry de Bella Mercedes, que nos para de mandar cositas lindas, manda corazoncitos. A Molina y Valentina Rey, que nos están escuchando desde la prisión. Sí, sí, sí. A los amigos de allá, de Buenos Aires, que dicen que están fascinados. ¿Cuándo vamos a ir para allá? No, todavía no, chicos, no todavía yo. Ada Aguilar de Villa Mercedes también. Vamos, Ada. Vamos, Ada. A Cacho, a Marta, del barrio Rawson. Ahí también nos llegó un mensaje de Ercebet Bathory, que está chocha y que esta noche iba a dejar un ratito sus rituales sangrientos para seguir escuchándonos. Nos mandó como un privado, pero yo se los digo, Petinato, chicos, cuidan lo que dicen. No, nos pospone la fecha a Feynman, dice que está muy ocupado. Oh, qué macana. ¿Y Checopar dijo algo de Bobby? Váyanse a la concha, algo así. Ajá, bueno, bien, bien, bien. ¿Cómo continuamos con este? Un relato tengo para vos. ¿Tiene un relato? Se llama La economía al tacho. La economía al tacho. ¿Sabe de quién es? Es de Powen. Es un poeta de allá de las zonas Powell. Firma así y después no pone más nada. Amanda Janowski. Ajá. ¿Qué es un fanzine? Es un fanzine como lo que te gustan a vos, así con doble, formas raras de doblar y una cuestión así rara. Buenísimo. Muy pronto también vamos a estar comunicando una feria de fanzine que se va a realizar en algún lugar de este San Luis. No sé cómo se llamará la feria, pero ya veremos. Feria en la Bolívar también, lo que me hiciste acordar. Feria de mañana, comilón y feria. Ah, cierto. Mañana hay una comilón y feria en la Bolívar. En el mediodía, olla popular. Acérquense y disfruten. Popular, semi popular porque hay que pagar algo. 100 pesos creo que está la porción, una porción abundante, muy rica y hecha por las manos. Bueno, no procrastinemos más, la economía del tacho. ¿Estás trabajando? ¿Eh? Si estás trabajando en algún lado. Ah, sí, sí, en la Quilmes. Ah, qué lindo, la Quilmes, ¿se gana bien ahí? Sí, pagan bien, igual así se labura también. Olvídate, hoy en día si querés ganar plata tenés que negrar a lo loco. Sí, bueno, además estoy estudiando, pero nada que ver con mi laburo. ¿Qué estudias? Filosofía. A la mierda, hay que tener 8 para eso. Eso dicen. ¿Y cómo te va con eso? Me va... Recién estoy arrancando la carrera, en realidad. Dale, tranquilo. Tranquilo igual porque haciendo dos cosas y no tenés tiempo para nada, estudiar te lleva un montón de horas. Sí, decime a mí que ayer rendí un final, pero posta vale la pena. Olvídate. Igual, no te creas que el estudio te va a dar un buen laburo, ni nada. Mírame a mí. Estudié economía y te estoy llevando a tu casa. ¡Ah, la mierda! Sí, está todo para el orto. Dejalo más como un hobby eso. Si de verdad te gusta, porque vos no pensás trabajar de eso, ¿no? No, la verdad no creo. Ah, te vas a cagar de hambre. Lo que más hacen falta son ingenieros y esas cosas. Por eso estudio. ahí, los que estudian ahí le va bien. Pero los pibes prefieren estudiar cualquier cosa, o estudian medicina y se van a la mierda. Pero igual, estudiá, vos estudiá lo que te guste. Yo traté de, con abogacía porque mi viejo es abogado, pero vos sabés que no pude, no me gustaba. Y sí, yo también antes traté con ingeniería, pero no pude. Y sí, viste cómo es, hay que hacer lo que uno le gusta, pero siempre con algo de plata encima. ¿Cuánto es, chabón? 80 pesitos. Casi un dólar. No, ¿cuánto está el dólar hoy? No, 80 pesos serían 3... No, 2 dólares 70. Un animal pálido se afeita en mi casa. Desde mi cuarto se oye el quebrado aleteo de la cuchilla. Un copo de nieve naufraga y revela la suave fricción del desamparo. ¿Acaso la infancia no es una serpiente temblando frente a la piel que acaba de mudar? Marlene Ayala, Family Game. Poetisa puntana con los ovarios poetisa, de punta. No, poeta, poeta. ¿Usted sabe que el término poetisa se refiere a una manera despectiva para llamar a las poetas mujeres? Sí. Bueno, poeta entonces. Poeta, los poetas. Los poetas bajaron del Olimpo. No, no bajaron nada del Olimpo. Los poetas siguen en el Olimpo ahí procrastinando con Zeus, con toda esta gente que son re lindos y dicen cosas hermosas, pero se dicen entre ellos. Entonces, en las calles, vagando, pendiéndome en la noche, en los ojos, en los extraños, en las promesas, en tus manos, dando vuelta, volando en la ciudad, corriendo, sudando poesía, piba linda, estoy con vos, punk rock para toda la vida, a full, re manija, curtida, en los colores de la vida, tortuosa y cotidiana, abrazada a tus caderas, sola, abandonada, despojada, yo soy vos, sos mi madre, mi hermana, mi amante, mi delirio. Inés Púrpura. Inés Púrpura es una poeta de Buenos Aires, muy copada. También escribió otros textos con Joshua, otro poeta del conurbano bonaerense. Que tiene unos textos bastante picantes. Y que próximamente seguramente después de las 10. Les dedicaremos. Después de las 10. No, pero podemos dedicarles una de estas vueltas a la manzana a Joshua y a otros poetas picantes y picosos. ¿Con qué podemos seguir? ¿Alguna vez pensé caminar juntos sobre la playa? Podría ser un remedio para curar todos nuestros males. Y sin embargo, ahora que pasó el tiempo, busco tu huella pateando el mar, caracoles en bolsa, aguardando el fuego y una caja de vino en la noche para amortiguar toda una tormenta de arena que no llegaba, y al otro día patear el mar, buscarme en vos y unir los cuervos, pensar en vos, patear el mar, patear el mar, patear el mar. Siempre lo barato es mejor para poder comer y vivir tranquilo. Entonces, el pescado, si era barato, buscar el muelle, pagar 2 pesos, vivir el día y comer. Ahora no me acuerdo el nombre. Y patear el mar, buscarme en vos, pensarme en vos, volver una parcela a una luz floja. Todo es metáfora. Patear el mar. Alguna vez creímos en los picos, crecimos en los pinos, aterrizamos en el bosque, miramos eucaliptus. Y siempre el maldito Bukowski, el que nos insinuaba a seguir amándonos en tremenda lluvia. Y al otro día, con la mochila en caja, patear el mar. Topoletraje. ¿De quién es? El Tati Carlos Banega. El Tati. Uf, el Tati. Yo lo digo y un suspiro me recorre el cuerpo. Sí, de pronto sentimos esa presencia poderosa acá en el estudio. El Tati. Tati, mandanos un saludo. Trajiste el traje. Lo pequeño soy. Subsisto el vértigo, al mío propio, a lo que me rodea. A veces la lana suele tejer bajo, en otras se ofrece como arena y ofrezco abrazo el temblor de seguir con vida. Sobreviviente soy de estos tiempos, raros desconocidos. Lo pequeño, esa nota musical que desgarra la tela del suicidio para seguir con vida. Voy a dejar mi esperma letraje en el polen de la orquídea mariposa de piel. Aleteo letraje, camuflaje, vuelo bestial, frente al depredador. Estos colores oscuros reflejan la luz, lo contraste de lo pequeño. Hagamos algo. Igual te busco en aleteos de verano que me confunden un poco. ¡Un poco! Igual estamos bajo del árbol, el árbol, y afuera estalló el berretín rojo. el berretín rojo de las noches sin causa. Eso sí, lo opaco del brillo fue, recontra fue. Genial. Vamos cerrando este primer programa de... La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana. La manzana es vuelta. Oh, sí. Vuelta. Estamos vuelta, todos vuelta, los días vuelta, vuelta, viernes vuelta. Manzana. De 19 a 20 horas. Hoy empezamos un poquito más tarde por desperfectos técnicos vinculados a los... A quienes les están hablando. Va a haber sorteo, asamblea, quórum, debate fiscal, remates, todo tipo de cosas. Bizcochuelo, recetas, locro, sopa. Y para cerrar, un texto de un libro que se llama Espinosa por las Bestias, de Alia Daval y Ariel Suami. Ya que estamos con este tema de la manzana y que es el tema que nos preocupa, si no se dieron cuenta quienes nos están oyendo, lo que nos preocupa es la manzana y la vuelta de la manzana. Alegoría del gusano. Imaginemos, si le parece bien, un gusano que vive en la sangre, capaz de distinguir mediante la vista las partículas de sangre, de la linfa, etc., y de calcular por observación cómo cada partícula que llega a toparse con otra, o bien es rechazada, o bien le comunica una parte de su movimiento, etc. Para ese gusano que vive en la sangre no existe. Ese gusano, viviendo en la sangre, como nosotros, en una cierta parte del universo, consideraría cada parte de la sangre como un todo, no como una parte, y no podría saber cómo todas esas partes están bajo la dominación de la naturaleza universal de la sangre, y constreñidas a acomodarse unas a otras según lo exige dicha naturaleza para concordar entre sí según una cierta relación. No basta con observar relaciones constantes, efectos, para elevarse al conocimiento del todo, la causa. Todavía hace falta comprender cómo ese todo impone su potencia a las partes, las somete a las leyes de la naturaleza. Muy bueno. Nos vamos Spinoza. Con Spinoza. ¿Sabes que a Spinoza le decían marrano? No sabía. Porque era un excluido de su tierra judía en Ámsterdam, y era un indefinido. No se sabía qué era, porque él se seguía considerando judío. Hasta que después lo excomulgaron de su propia comunidad. Creo que fue uno de los a pocos. A los 24 años. Uno de los pocos casos donde la comunidad judía expulsó a un miembro de su comunidad, ¿no? Bueno, nos vamos con un tema. Con un temita. Con un hermoso tema. Kimei Neuquén. Chau, chau. Esto fue. La vuelta de la manzana. La manzana y su vuelta. La manzana. Arenales regada en sangre del Bravosa y Duende, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Otro pehuenche.